Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la nueva militancia juvenil en América Latina, con Pablo Bomaro. Pablo, habitualmente en estas conversaciones que a veces pasan por la literatura, otras veces pasan por ese amplio y heterogéneo campo de las ciencias sociales, o a veces pasan por los costados y las entrañas también de la ciencia y de la tecnología, nos gusta hablar de cuestiones del presente, pero sin olvidar de dónde venimos, de dónde viene la problemática, o para decirlo directamente, qué historia, qué pasado tiene la problemática o temática que abordamos. Y si habría que sintetizar esta dupla, si es que la presentamos así, juventud-militancia, o si habría que establecer una cadena, jóvenes, militancia política, protesta social, que es otra de las problemáticas que vos abordás, historia oral. Y para comenzar la conversación, casi inevitablemente tendríamos que plantear qué matices tiene hoy esta problemática o este conjunto de cuestiones con, por ejemplo, la década del 60, y dentro de la década del 60 como un emergente, el cordobazo. ¿Qué vasos comunicantes, qué disrupciones, qué matices que continúan líneas y qué matices que diferencian líneas advertís? Bueno, bien, a ver, Poblado, creo que sí uno puede fechar justamente en los años 60, digamos, yo diría luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, años 50, 60, comienzo de la década de los 70, la emergencia de las juventudes en tanto sujeto social y político con cierta autonomía y cierta capacidad de iniciativa propia. Pablo Bomaro, sociólogo. Uno puede decir, y varios autores lo dicen, un argentino que se llama Sergio Ballardini y varios otros, hablan de que jóvenes hubo siempre, en realidad no hubo siempre, pero hace tres siglos, luego de la Revolución Francesa, con la edad moderna, edad contemporánea, en ese digamos, momento, siglo XVIII, comienza a diferenciarse a la juventud como un momento de la vida, digamos, ¿no? O sea, no solo a diferenciar los niños de los adultos, que fue algo más del siglo XV, es decir, ya no el niño como un adulto en miniatura. Sí, sí, sí. Sí, uno ve, por ejemplo, las pinturas del siglo X, siglo XI, y bueno, y de ahí, digamos, para atrás, ve que los niños están vestidos y están, digamos, representados como si fueran, digamos, adultos en miniatura. O sea, digamos, adultos más chiquitos, pero con la misma vestimenta, los mismos rasgos, en fin. Bueno, por el siglo XV se empieza a diferenciar a la infancia como un momento de la vida. Y por el siglo XVIII o XIX a los jóvenes o a la juventud. Ahora bien, Eso, digamos, es un proceso que tiene dos o tres siglos o más inclusive. Pero los jóvenes, o mejor dicho, las juventudes en tanto sujeto social, actor político, protagonista de la vida social, cultural, política, económica de las sociedades, es algo mucho más contemporáneo. Hay algunos que hablan de la entreguerra y de la Primera Guerra Mundial como un momento fundacional del joven soldado, del joven militante también asociado con el fascismo, esto ajá, hay que decirlo, digamos, bien, las juventudes fascistas, digamos, inclusive nazis, como esa imagen de los juveniles en tanto vigor. También las juventudes soviéticas, es decir, esta juventud militante asociada a nuevos estados en formación, estados de diferente índole, y con esto no quiero, digamos, igualar a estos tres regímenes, pero sí, digamos, estados en formación. Estas sociedades nuevas depositaban en los jóvenes como una esperanza de renovación, de regeneración y de futuro. Pero acá tenemos un chico de 11 años. A ver, ¿vos también venís a recordar a Néstor Kirchner? Sí, la verdad, lo adoro a Néstor Kirchner por todas las cosas que hizo por los argentinos. ¿Vos hablás en la escuela? ¿Hablás en la escuela de política también? Sí, sí, hablo con unos amigos que tengo que saben bastante de política como yo, saben tanto como yo. ¿Pero cuánto hace? ¿En qué año te metiste en la política? Bueno, en el 2010, cuando tenía 7 años, me gustaba mucho hablar sobre la política, pero a los 8 años como que terminé de centralizarme, digamos, en el tema. A los 8 te metiste de lleno en política. Claro, en el 2011, cuando eran las elecciones presidenciales, ahí empecé a que me guste, a saber sobre el tema, y me empezó a gustar básicamente ver los discursos políticos, y me importa bastante estos temas. Tramas. Ahora bien, es cierto que luego de la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel de imagen cultural, por ejemplo, James Dean, por ejemplo, uh-huh, como a nivel también de consumos, el rock, luego el movimiento hippie, pero sobre todo, digamos, más a nivel de movilizaciones sociales, protestas sociales, ciertas rebeliones, y no solo vos hablabas de, digamos, el cordobazo de la Argentina, que sin duda es una muestra de esta emergencia del obrero joven y el estudiante, es decir, los jóvenes como protagonistas de una gran rebelión popular en la Argentina. Pero si uno ve un clima de época ya desde la Revolución Cubana, los que protagonizan esta revolución son todos jóvenes, claro, ¿sí? O sea que hoy en día los que viven tienen 80 y tantos, pero hace más de 50 años tenían 20 y tantos, 30, los más grandes, y muchos 18, 22, 20. O sea que desde la Revolución Cubana uno ve, digamos, esta, digamos, emergencia de la relación entre los jóvenes y la participación política o la militancia política. El Mayo Francés, los movimientos pacifistas, todos los movimientos contra la guerra de Vietnam, la lucha por derechos civiles de los negros o los afroamericanos en Estados Unidos, lo que tiene que ver con los movimientos de descolonización, con las revoluciones nacionales, Argelia, África, Asia, China, la India, digo, son todos movilizaciones de post-Segunda Guerra Mundial, a donde las juventudes aparecen como un sujeto social, político, cultural, con cierta autonomía y cierta, digamos, configuración o cierta forma de participación, ciertas formas, decimos, de ser, estar y presentarse, digamos, diferenciándose del mundo adulto, ¿no? Entonces creo que sí uno puede fechar en los años 60, para hacerlo rápidamente, esta emergencia de las juventudes como actor político. Entonces, esta relación entre juventudes y política, digamos que se alimenta fuertemente en esta época y continúa, digamos, hasta el presente con singularidades de época. A mí no me gusta mucho hacer comparaciones entre juventudes de diferentes momentos históricos, o al menos si uno hace comparaciones, debe ver que las juventudes son emergentes, son expresión de la época. Uh-huh. Es decir, a mí a veces no me gusta cuando, digamos, se dice, bueno, las juventudes de los años 70 eran muy participativas y en los 90, por ejemplo, fueron, digamos, apáticas. O hoy en día hay una juventud militante que está resurgiendo, o al menos se está revisibilizando, no solo en Argentina, sino en América Latina. En general, ¿no? En general, digamos, creo que es un fenómeno. Uno puede identificar, digamos, en América Latina ciertos ciclos que son medio regionales o medio continentales, ¿no? Por ejemplo, si uno ve, desde el año 99-2000, en América Latina se dan ciclos de movilización social que tienen a los jóvenes como sus principales protagonistas. En Argentina, sin duda, crisis del año 2000-2001. Pero en Venezuela, Chávez emerge en el año 99, también con una gran movilización juvenil. Lula asume en el año 2003, Evo Morales 2006. Es decir, uno puede ver un clima de época y un cierto ciclo de movilizaciones que se profundiza a partir del año 2010-2012, con lo que sucede, digamos, en la Argentina, pero también con las rebeliones y con las marchas estudiantiles en Chile, con lo que sucede, digamos, en Colombia con la MANE, con lo que sucede en México con Socio 132, con lo que sucede en Brasil a partir de la Copa del Mundo y del aumento del transporte, digamos, en las principales ciudades. Eso también es un poco el detonante de un ciclo de movilización. Entonces yo creo que hoy en día, digamos, uno puede decir que las juventudes son no solo en América Latina un gran protagonista del conflicto social, de las movilizaciones, y una gran masa de militancia política se compone justamente por este mundo juvenil, sino que también creo que son un emergente de fenómenos sociales más generales. Yo creo, por ejemplo, que si uno quiere entender las formas de participación política hoy en la Argentina y en gran parte de lo que es América Latina, tiene que entender las configuraciones juveniles. Es decir, las configuraciones generacionales son emergentes o son puerta de entrada para comprender las configuraciones sociales más generales, ¿sí? Formas que tienen que ver con participación política y la vinculación con el Estado, problemas de derecho a la ciudad, de uso y disputas por el espacio público, temas que tienen que ver con educación, en fin, diferentes temas sociales más generales que creo yo que pueden ser mucho mejor comprendidos si uno ingresa por las configuraciones o por las prácticas juveniles en estas dimensiones, en estas cuestiones. Pablo Bomaro es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bomaro es investigador del CONICET, profesor de Historia en la UBA e investigador formado del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras y del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y la Acción Colectiva de la Universidad de Buenos Aires. Ahí, y referido a este aspecto que estás marcando, en algún texto que leí, en algún trabajo donde participas, menciones a esa caracterización, si se permite el término, que realiza Ernesto Rodríguez acerca de los nuevos movimientos juveniles en América Latina, donde me llamó la atención, gustosamente aclaro, y menciono para que simplemente sea introducción a la explicación que seguramente viene ahora de parte tuya, él está ahí pintando como un estado del arte que bien podría aplicarse a un momento que es el actual y un lugar como es Argentina para entender algunas cosas que pasan en esta vinculación movimientos juveniles y militancia política, ¿lo ponemos así? Sí, sin duda, sí. O sea, militancia política, participación política. Creo que sí, creo que ahí él marca, digamos, este autor, digamos, uruguayo, pero que si bien es uruguayo, trabaja sobre todo en América Latina. Él marca que hay una, bueno, que se da este nuevo ciclo, estos nuevos movimientos sociales juveniles en la Argentina, esto nuevo ciclo de movilizaciones juveniles, perdón, digamos, en América Latina, o sea, que digamos, incluye Argentina. Incluye Argentina, claro. Claro, pero que es mucho más amplio que solamente, digamos, nuestro país. Y él ahí marca, claro, digamos, justamente dos tipos de movimientos que, digamos, a mí me parecen muy, pero muy interesantes, porque una marca, digamos, la continuidad o la profundización, inclusive, de estos colectivos juveniles más alternativos, más que buscan autonomía, independencia, que tienen trabajos muchas veces mucho más localizados, territorializados, que están vinculados con lo cultural, con lo estético, o centros culturales en los barrios, comedores comunitarios, movimientos, lo que fue en la Argentina, movimientos de, digamos, trabajadores desocupados o empresas recuperadas, formas educativas como los bachilleratos populares, en fin, diferentes, digamos, movimientos, pero que están buscando más formas alternativas a lo conocido o a lo dominante. Bien. Pero hay un segundo. Eso por un lado. Claro. Y estos son movimientos que más bien continúan un ciclo de los años 90 que surgió más como resistencia al neoliberalismo, pero que uno puede decir que se continuó. Inclusive yo creo, esto sería para conversarlo mucho más largo, pero que muchos de los llamados nuevos gobiernos, inclusive el caso Argentina, con el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, son de alguna manera un emergente de estas formas alternativas de resistencia al neoliberalismo, porque no es casual que haya un clima de reversión de ciclo. Entonces, esta reversión o como mínimo freno de la avanzada neoliberal que se da en la Argentina, pero también se da en Brasil con Lula, con Chávez, Correa, Evo Morales, el Frente Amplio, digamos, en Uruguay, en fin, diferentes experiencias que tienen, creo yo, en estos colectivos una de sus bases, no la única, sin duda, pero una de sus bases. Pero, digamos, Ernesto Rodríguez marca un segundo tipo de movimientos que creo que es lo más interesante porque a veces es lo que menos se ve, aunque en la Argentina sean muy visibles, en muchos países aparecen más invisibilizados, que son estas juventudes, estos movimientos juveniles que vuelven a depositar o a dirigir su mirada hacia el Estado. Es decir, uno puede pensar que en los años 90 se militaba contra o en paralelo al Estado. Claro, porque el Estado era el Estado neoliberal. Entonces, digamos, la militancia política era o contra el Estado, resistiendo los embates neoliberales, o alternativizando al Estado. Es decir, lo que el Estado no me da, yo lo autogestiono. Sí, en los barrios, y eso se ve bien en la Argentina con movimientos urbanos, pero también con movimientos campesinos, ¿sí? El Mocase, la Red Puna y tantos otros. Tal cual. Pero entonces uno puede ver que en los últimos 10 años hubo como una parábola, digo yo, es decir, como una vuelta a una recomposición de la capacidad política estatal, que se da en la Argentina, pero también en otros países, y eso hace que hayan surgido movimientos juveniles que bien vuelven a ver al Estado como una arena, como un espacio de disputa, es decir, digamos, al Estado como una posibilidad de dar una disputa política en el marco estatal, o bien como una, digamos, herramienta o como un medio para la transformación social. O sea, vuelven a confiar en el Estado como un posible, digamos, como una posible alternativa, como un posible camino para la transformación social o para lograr las medidas de, digamos, cambio que tanto las juventudes como otros movimientos anhelan. Aunque se podrían identificar procesos en los que las generaciones jóvenes han sido protagonistas desde la propia gesta independentista en los comienzos del siglo XIX, basta con repasar los principales mojones de estas dinámicas durante el siglo XX para comprobar que el protagonismo juvenil en los procesos sociales, políticos y culturales en nuestro país ha sido siempre muy evidente. Así, el análisis del movimiento estudiantil en particular, el ejemplo más paradigmático de los movimientos juveniles en la historia latinoamericana, permite corroborar que en los primeros congresos estudiantiles, reunidos sobre todo en Montevideo y Buenos Aires, ya en la primera década del siglo pasado, fueron claves para el desarrollo de la primera gran expansión de las luchas estudiantiles. Las movilizaciones concretadas en Córdoba, Argentina, en 1918, reclamando autonomía universitaria y la construcción de universidades al servicio del pueblo. Párrafo perteneciente a Movimientos Juveniles en América Latina, entre la tradición y la innovación, de Ernesto Rodríguez. Entonces, yo creo que esa recomposición, que la Argentina es leída como una vuelta de la política, y yo, bueno, digamos en varios trabajos hago una discusión de esto, no porque crea que estos movimientos no son muy fuertes en la Argentina, porque de hecho son fuertes tanto para los que apoyan al gobierno. La Cámpora es la más visible, pero el movimiento Evita, Colina y tantos otros, y muchos movimientos mucho más desconocidos que están en cada barrio, Tupac Amaru, bueno, muchos, sino que también esto se ve en otros partidos políticos. Porque hoy en día cualquier espacio político que se precie tiene su rama juvenil, que ya existía de antes, pero que había sido medio aletargada, digamos, desde unos años. Y hoy en día, digo, hay una JPRO, hay una Juventud Socialista, digamos, revitalizada. O sea, cualquier espacio político que quiera consolidarse tiene esta apelación a lo juvenil. Esta apelación, la más potente y la más productiva y también la más visible, es la kirchnerista, pero no es la única, ¿no? Pero entonces yo decía, a veces se dice, bueno, como hay esta nueva visibilización de las juventudes partidarias o de estos movimientos juveniles ligados con el Estado y con las políticas públicas, se dice, bueno, hay un regreso de la política. Y yo creo que esto es una visión restringida de la política, porque, digamos, justamente lo que marca Ernesto Rodríguez, y yo, digamos, coincido, es que los dos son movimientos políticos. Tanto los que alternativizan al Estado y los que buscan, como de cierta manera, ensanchar los límites de la política. Porque, digamos, creo que si hoy en día los barrios en la Argentina están politizados, porque yo soy un convencido de que, digamos, nuestro país es uno de los países más politizados de América Latina y con una trama asociativa muy fuerte, que de hecho es lo que en muchos barrios hace que la crisis no haya sido mayor y que haya habido iniciativas de autogestión para recomponer las formas de vida y las condiciones o la calidad de vida. Pero digo, entonces, digamos, buena parte de esta política de los barrios, de la que también se nutre la política, digamos, gubernamental, oficialista, digamos, kirchnerista, porque muchos de los programas sociales, por ejemplo, digamos, Argentina Trabaja y otros, se basan en que en los barrios hay personas que pueden estar organizadas o posibles de ser organizadas. El doctor Pablo Bomaro co-coordina el equipo de estudios de políticas y juventudes del Instituto de Investigaciones Gino Germani y dirige de manera conjunta el proyecto Reconstruyendo Historias, la recuperación de las voces y la memoria de los militantes del MTD Lanús, un trabajo de la universidad con las organizaciones sociales del conurbano bonaerense, programa UBANEX-UBA. A su vez, es de destacar que el sociólogo Pablo Bomaro fue co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre juventud y prácticas políticas en América Latina y subsecretario de Planificación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las, digamos, cooperativas en los barrios parten de un supuesto de que las personas se pueden organizar entre sí para trabajar cooperativamente. Y este sustrato organizativo es de cierta manera también expresado por estos colectivos juveniles más alternativos, ¿no? Pero yo creo que es bien interesante ver estos otros colectivos que vuelven a, digamos, confiar en el Estado, a depositar expectativas, esperanzas en el Estado, y que muchas veces se dice, bueno, militan en o para el Estado, o desde el Estado, es decir, son muchas veces, digamos, ejecutores o, digamos, promotores de políticas públicas, vuelven a participar en ámbitos ministeriales, vuelven a presentar iniciativas legislativas, y también hay un segundo proceso en América Latina que yo creo que es muy interesante y que ojalá que no se revierta más allá de cualquier cambio, digamos a nivel de los diferentes gobiernos, que es un proceso que se dio también en los últimos 10 o 15 años de ampliación de, digamos, derechos y de reconocimiento de las diversidades sociales. Y en esto, las juventudes fueron tanto activas protagonistas de la lucha por estos nuevos derechos, como también, hay que, digamos, decirlo, beneficiarios en gran medida de estos nuevos derechos. Si uno mira, digamos, Argentina, tanto en lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, identidad de género, asignación universal por hijo, el Plan Progresar, son todos medidas, leyes, programas que hablan de nuevos derechos, o al menos derechos que estaban pero que no eran reconocidos por el Estado. Es decir, esto de que cualquier hijo, cualquier niño tenga un piso mínimo de, digamos, ingreso, sí, que alguno podrá discutir en más universal o en menos universal, es decir, pero bueno, pero digamos alcanza a millones de niños, o el matrimonio igualitario o la ley de, digamos, identidad de género, lo que tiene que ver con las discusiones de el buen vivir en Bolivia, en Ecuador, sí, o sea, es un ciclo también de ampliación de los derechos y de reconocimiento de que hay diversidades sociales, lo que tiene que ver con la salud reproductiva para las mujeres, discusiones que están todavía en ciernes, como la penalización o no de, digamos, el aborto, lo que tiene que ver con el consumo de marihuana en Uruguay, en fin, diferentes leyes que tienen que ver con derechos